defendo en mí. Digo en sol. Bueno. En sol. Amigos por siempre, nunca nos separaremos. Somos amigos, somos amigos, somos amigos, somos amigos, somos amigos. Amigo, ven así, nos vemos otra vez ahora, menos que somos amigos, somos amigos, somos amigos, somos amigos, somos amigos. Oh yeah.